Si los dejas ellos te venden, se venden. No pierdas el enfoque. Muy buenos días y no pierdas el enfoque. Y acá estamos. A veces uno pierde el enfoque. Hay días muy particulares. Desenfocada. Que te desenfocan. Hoy todos tenemos un día desenfocado, Moni. El equipo casi completo, porque también hay una que se desenfocó, pobre, quiso venir y no pudo, que es Ana. Le estamos mandando un beso enorme y le estamos diciendo feliz día del amigo, de les amigues, feliz día para todos. Feliz día, Moni. Feliz día, Moni. Feliz día. Compañeres y amigues, feliz día para todos. Es un invento raro este, porque es el día que el hombre pisó la luna por primera vez. Sí, pero sabes que a mí me gusta mucho porque Argentina es el único país que festeja el Día del Amigo. Lo festeja, ¿no? Sí, y en otro lado no existe el Día del Amigo. Claro. Es un invento argentino. Ah, sí, porque creo que fue un argentino el que decidió esta fecha. Y me parece maravilloso. Algún día le podríamos decir a Ana que arma esas columnas tan lindas, que rastree la historia y todo. Estaría bueno, porque una vez una amiga colombiana me decía que, por ejemplo, nosotros los argentinos le damos mucha importancia a la amistad. Ella me decía, por ejemplo, que acá la gente a veces las fiestas las pasa con amigos, Navidad, sí, Año Nuevo. Sí. Me dice, en Colombia eso es impensado. Es primero la familia y acá los amigos tienen De la época española donde es la familia, claro, etcétera. Y acá el amigo tiene, así que tiene sentido que sea un día argentino, sí, el día del amigo. Somos muy de la amistad. Estuvo original el tipo porque dijo, es el día que casi todo el mundo estaba mirando lo mismo. Quien tenía una pantalla estaba para viendo mí, eso. Para mí Chabón buscó una excusa, dijo. Sí. Bueno, quiero un día del amigo. Pero podríamos hacer algo, si bien es internacional supuestamente, pero como vos decís, muchos no lo festejan, sí, sí. Pero se conmemora internacionalmente, digamos, así se registró. Yo digo, bueno, por ejemplo, el cumpleaños de Don Fontana Rosa, que por si ejemplo, amigo sabía, podría ser. Podría ser. No digo de Roberto Carlos, que tenía un millón de amigos, claro, porque no es tan querido, pero el Negro Fontana Rosa podría ser una linda excusa. Bueno. Mientras haya un día, porque mientras además, haya un día, ya que lo festejamos nosotros solos. Buenos Aires explota, crisis, sin crisis, sí, la gente, sí. O sea, somos buscar muy de la amistad. En la casa, en la plaza, donde le dé. Somos muy de la amistad, para mí eso es algo fabuloso de los argentinos, entre otras cosas. Entre otras cosas, que tenemos muy buenas, algunas cosas malas, pero porque tenemos tantas buenas las vamos pasando. Claro, las malas. Claro. Las vamos reciclando, las malas las vamos pateando. Claro. Bueno, decimos que estamos en el enfoque, porque creo que no lo dije. Ah, sí, sí. No dije buen día. Dijimos estábamos desenfocadas. Desenfocadas. Buen día, nos vamos a tratar de enfocar ahora, por lo menos por una hora. Buen día, Moni, mi amor, ahí en la operación. A Nadia, que está acá conmigo, a Anita, que está escuchándonos, a todos los oyentes de la FM Riachuelo que están acá. Y les decimos que nuestras redes, el Facebook, el Instagram del Enfoque, nos pueden encontrar también en el WhatsApp de la radio, 11 28 35 00 55. Y bueno, vamos a tener un día con una entrevista, con una columna, con algunas novedades, algo que no sé si todo el mundo sabe, pero está interesante para debatir, que vas a hacer vos. Uh-huh. Y si nos da el cuero y nos queda un tiempito, va a haber agenda, por supuesto, sí, y quizás sí haya algún comentario más. Si perfecto, no, quedará para la próxima, no hay problema. Hay cosas que no pasan de fecha. No, totalmente. Bien, así que acá estamos. Bueno, vamos así con la cortina de Nadia. ¿Cómo estoy, Moni? Estoy recién bajada del bondi puteando y peleándome. ¿Qué va a hacer? Y Moni, ni te cuento. Moni está haciendo lo que puede, está acompañándonos con su cuerpo, su presencia, así como le da el cuerpito. Bueno, vamos con la cortina de Nadia. Como hacíamos antes con la de Ana, también lo hacemos. Meneamos las cabezas con la cortina de Nadia. Bueno, un tema muy interesante, así que quiero darle el espacio necesario. Sí. Es una palabra en inglés, pero es... Es que es un invento yankee, una vez más. Las tradwife. Algo que está sucediendo a través de las redes. Horrible, me horrible pareció cuando lo googleé. Todo lo que les voy a contar es horrible. Pero está bien saberlo, porque para defenderse de las cosas feas, claro, hay que conocerlas. Nada como estar de vacaciones para entrar en la deep web y descubrir estas cosas. A ver... ¿Qué son las tradwife? Es un fenómeno que nace en las redes sociales. Trad es tradicional y wife es esposa. Es esposa. O sea que es esposas mujeres tradicionales. Esposas claro, tradicionales. Claro, no mujeres, perdón, esposas, sí. Sí, lo vi y dije, es que estoy en una película de los 50. Bueno. Upa. De eso se trata. Empezó como... A ver, porque lo que tienen las redes sociales es que muchas veces vos estás viendo una cosa y en realidad detrás de eso que estás viendo es otra. Empezó como con mujeres que hacían recetas de cocina y que eran mujeres muy hegemónicas, vestidas tipo de gala o muy bien vestidas, muy producidas, cocinando y pasando recetas de cocina. Ajá. Estas mujeres son... Algunas tienen... Hay una que estuve viendo los... Creo que cagué mi algoritmo para siempre. Voy a tener que empezar a ver otras cosas porque ahora me va a empezar a aparecer. Te va a venir toda esa basurita. Pero, te van a vender una licuadora, sí, una aspiradora. Algunos de los perfiles que estuve viendo tienen más de 8 millones de seguidores, por ejemplo. Casi 16 nada. Millones de seguidores. A la pelotita. Hay algunas que cocinan de cero. Por ejemplo, una que hacía de cero la manteca. Otra que el marido es muy fanático de la Coca-Cola, entonces hace Coca-Cola casera. Ahí está el problema. Una cosa es que vos aprendas a cocinar la manteca, que en épocas de crisis te diría que hasta sirve, que no tiene por qué ser la mujer, puede ser el niño, el niñe, el esposo, el gato, el que pueda acercarse a la cocina. Pero esa asociación con Exacto. que al marido le gusta, bueno, ahí empiezan los problemas. Es que estas son unas mujeres que lo que plantean, de hecho, el término está en inglés porque empezó en Estados Unidos, pero ahora vamos a ver que también empezó a llegar a España y Latinoamérica. Lo que plantean es volver a los roles tradicionales de género. Hacer estas mujeres que están en la casa, cocinando, cuidando a los chicos, que son hiperfeminizadas, hiperhegemónicas, súper estilizadas, muy vestidas, agua. Pero muy, muy producidas, que uno diría... ¿Cómo haces para producirte así, para cocinar y no para ensuciarte? Bueno, exactamente. Claro. Y plantean volver a los roles tradicionales de género. Sí. Añoran la década del 40 y del 50. Uh-huh. Si alguno vio Mad Men, son el personaje de Betty, de la esposa del protagonista. Lo que no entendieron de la serie es que Betty era increíblemente infeliz. Pero es volver a eso, ¿no? Sí. Y, obviamente... Como todo lo que vuelve, no vuelve igual que como fue, vuelve recargado. Con una reversión. Vuelve porque recargado. El sistema te lo tiene que amoldar de algún claro. modo. Pues si simplemente te dijera, es volver a la esposa de los 50, creo sí. que estoy gritando un poco. No, está bien. Estamos a la esposa de los 50 le faltaría algo para eso ser atractivo. Uh-huh. Entonces, muchas de ellas hablan del cristianismo y tiene dos versiones, ¿no? Estas tradwife de... ¿Cómo se justifica esta tendencia? Que es un hashtag, hay un montón y son unas sí, cuantas. Demasiadas, vi. Lo primero, la primera reversión sí. es que si el feminismo es ser lo que yo quiera ser, ¿por qué no puedo ser una feliz ama de casa que le quiere cocinar al marido y cuidar a los hijos? Lo primero de eso es, bueno, primero que esa es una versión liberal del feminismo, claro. porque sí, el feminismo es que cada mujer sea lo que quiere ser, sea lo que sea, pero siempre entendiendo que el deseo y que lo que queremos es una construcción social claro. y de algún lado viene. Sí. No es yo quiero que me pegue, entonces que me... No, o sea, el punto es, sí, el feminismo es eso, entonces ellas hacen una cosa, bueno, si el feminismo dijo que podíamos ser sí, lo que una queremos elección, ser, ¿por qué no puedo elegir? ¿Por qué no puedo elegir esto? Sí, claro, nadie dice que no puedan elegir. Claro, el tema pero es que hasta dónde es una elección. Resignificando roles de género claro. que justamente son los que el feminismo discute. Retroceden en chancleta. Y después están las otras que directamente tienen un antifeminismo explícito. Uh-huh. Y esto me pareció muy interesante... Porque me parece que es una marca de época, porque el discurso es parecido al discurso con el que gana Milei. Sí, estaba pensando en eso. Porque lo que ellas no es casualidad dicen todo. Es... No, claro que no. Claro que no. Lo que ellas dicen es... El feminismo te falló porque el feminismo te dijo que vos ibas a ser independiente, autónoma, autogestiva, que vos ibas a... Y nada de eso pasó, no conseguiste laburo, no sos independiente. Entonces hay una cosa de volver a los roles tradicionales como una cosa de volver a la seguridad, porque el feminismo te falló. Ajá. Que es muy parecido al discurso de como el progresismo o los gobiernos populares te fallaron, no te resolvieron el laburo, no te resolvieron el hambre, la vivienda. Liberal. Votás lo contrario. Bueno, hay un grupo de estas que lo que dicen es el feminismo te mintió. Ajá. Todo lo que te vendió no es posible... Volvamos a los roles tradicionales. Dentro de eso, descubrí otro movimiento que son las mujeres de alto valor, así se llama. Apa. Y que yo casi caigo en esto. ¿Qué título? Porque son influencers. Yo seguía una española hace tiempo, después la dejé de seguir, que al principio la piba te hablaba de ropa, de maquillaje, entonces te recomendaba, bueno, este color combina con este otro, te contaba lo que se va a usar en el verano, bueno, contenido que uno en Instagram puede mirar para relajarse, qué sé yo, bueno, una rutina de skincare, cómo cuidarse la piel, bla, bla. Y después empiezan con un discurso de la mente millonaria, de si vos querés ser millonaria tenés que pensar como millonaria. La venta piramidal. Vos no sos millonaria porque no querés, claro. Tenés que pensar cómo. Claro. Esta española, por es por nuestra culpa, Moni, exacto. Exactamente. Exacto. Al final era nuestra culpa, che. Entonces esta española lo que te empieza a vender es como, bueno, vestirte elegante para frecuentar determinados lugares, para conseguir un hombre, por eso mujeres de alto valor, que te merezca. Y que lo feminista es que él pague, porque si estamos en condiciones desiguales, entonces que él me invite y él pague. Y toda una cosa para vender otra vez los modos tradicionales. Muy peligroso. Muy peligroso, porque lo que digo es esto, que si bien cuando vos, las tradwife, hay videos que son muy aesthetic, muy estéticos de Instagram, de una chica con un vestido rosa cocinando unas galletitas. Sí. Claro, detrás de eso te está vendiendo un discurso que ya se volvió tendencioso, ¿no? Sí. Bueno, yo decía que las tradwife arrancaron con las yankees, ¿no? Sí, qué raro. Pero hay mucha latina que vive en Estados Unidos, por eso digo que cagué mi algoritmo, porque de tanto mirar vi un montón de perfiles, que hacen contenido en español, que llegó ya a América uh-huh. Latina. Hay una, por ejemplo, que vi, que no voy a dar los nombres para que la gente no la siga, pero sí, hay también que tiene un la video, cultura de la cancelación sería bueno, no importa. Tiene un video donde, por ejemplo, te vende una rutina de... No te vende, te muestra, bueno, cómo sí. limpiarse la piel a la mañana. O sí. decís, bueno, cuidado de la piel, maquillaje, ponele. Consejos de estética, qué sé yo. Y después empieza con un discurso de cómo estar buena para tu marido, de que Moni se estalla. Moni se ríe, pero lo Moni digo para los oyentes. Que no, no va a ser una tradwife. No va a llegar a tradwife. No llega. Yo estoy buena para mí, dice claro, Moni. Claro, correcto. Bueno, no serías una buena tradwife. Porque lo que plantea esta mina, por ejemplo, es que es muy poco lo que vos tenés que hacer. Tu marido trabaja todo el día para mantenerte. Y vos para en sostener... ¿En el país de quién? ¿De Gulliver? ¿De dónde? Bueno. De la fantasía. Ahora en un rato vamos a hablar de eso. Sí. Porque, claro, vos ves eso y decís, bueno, ¿qué hay detrás de esto también, sí, no? Porque... Sí. Se agarrás entonces, a Constantini como hizo la mujer. Claro, sí. Exactamente. Acá por lo menos. Y ponele que agarrás a Constantini. Bueno, vos lo que tenés que hacer, esta chica te dice que vos lo tenés que atender. Tenés que tener sexo cada vez que él quiera. Ajá. Tenés que estar hermosa, tenés que estar flaca. Tenés que cuidar a los chicos. Qué retroces. Porque es muy poco realmente. Estas son todas chicas jóvenes. Sí, ¿eh? Sí, he visto en la promoción buscando imágenes. Son todas chicas muy jóvenes. Muy jóvenes. Pero jóvenes estamos viendo menos de 30. Sí, 30 para abajo. Y las que la siguen son jóvenes, que ese es sí, el claro. peligro. Están construyendo otra idealidad. Claro. Sí, qué peligroso. Sí, que se ve en un baño, correcto. Sí. Y entonces lo que te dice, por ejemplo, esta que era latina, que yo veía, era que vos la única... O sea, es muy poca la responsabilidad que tenés para que tu esposo no te deje. Entonces, para no perder esa seguridad, ese que Moni está estallada. Está estallada en risa. Le digo a los oyentes que no la escuchan, estaría bueno que la filmáramos hoy. Está como estallando, aplaudiendo, se está revolcando. Entonces lo que dicen estas es que, bueno, el feminismo te engañó y realmente es mucho más fácil mantener contento a un hombre y que te mantenga que salir a laburar y ser independiente. Ese es el discurso detrás de estas... Te atragantaste. No. Les dije que hoy las tiraba de culo. Yo hace una semana... Sí, también. Te podés tratar mal también, sí, si querés. A veces funciona. Bueno, y como no podía ser de otra forma, yo busqué un poco de marco teórico. Porque dije, alguien tiene que estar escribiendo sobre sí. esto. Estoy de vacaciones, soy un peligro. Entro a buscar en internet. Sí, anda a laburar porque la verdad... Sí. Se complicó. Y encontré una historiadora, Virginia Nicholson, una historiadora inglesa, que es sobrina nieta de Virginia Woolf. No me vas a decir que... No. Ah. Ella lo que empezó a investigar es... Iba a decir, pobre, no esta... le hacen honor al apellido. Al contrario, por claro. Por favor. Ella lo que empezó a investigar es cómo nace, o sea, esta, cómo esta tendencia... Vertiente. Ella empieza a ver que esto, que son cuentas en Instagram, que tienen muchos seguidores, sí. Que están bajando un discurso muy específico, uh-huh. Y empieza a ver en qué momento empiezan a tomar mayor valor. Y lo que encuentra esta historiadora es que el momento fuerte de este movimiento en redes se consolidó con la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Bien, bueno, sí, es la línea. Y que lo que ella observa, en relación a lo que estábamos diciendo antes, es que justamente ante la incertidumbre del mundo moderno, que parecería que esta modernidad por la que tanto peleamos está, no logró responder las necesidades básicas. Sí, y está tan convulso y bueno, y todo lo que pasa. Sí, la vivienda, la comida, sí. Cosas básicas que pareciera que la no salud, logró dar la respuestas. La educación, todo está complejo, gracias a gente como Donald Trump, claro. Exacto. Sí. Pero lo que terminó siendo... Sí, es la contraparte. Es la idea de, bueno, volver a... un pasado que parecía dar, comillas, cierta seguridad, ¿no? La imagen de la casa propia y ajá, todo eso. Entonces ajá. Lo que ella dice es, bueno... Sí, el verso de los 40-50 que le vendían a la gente para que tener una familia hegemónica. Exactamente. Y que todos tenían que seguir. Hay una nota muy interesante en Página 12 que escribe la periodista Marina Brucese, que es ajá. De donde saqué sí. Gran parte de esta información. Donde ella habla un poco de esto que estábamos diciendo, ¿no? Porque lo que dice Brucese es, ellas plantean, estas tradwife, estas influencers, sí. Un mundo puertas para afuera te venden, ¿no? Sí, claro. Pero lo que ella dice es, primero, sí son mujeres que trabajan, porque son influencers con muchísimos seguidores, muchísimas marcas que las sponsorean y muchísimos canjes. Medios para poder hacer su trabajo, ¿no? Bueno. Tenés que entonces, estar en la red, tenés que tener buena conexión. Entonces, primero que sí trabajan, eso que están sí, haciendo claro. Es un trabajo, solo que te lo están vendiendo como que es simplemente una ama de casa te que lo está subiendo mostrando. Un videito a sí, las sí. Redes sociales. Sí, sí. Y una, por ejemplo, de estas influencers, sí. El esposo, la sí. Que una de las que más seguidores tiene, la que hace la manteca de cero, sí. Tiene 8 hijos. Es flaca como un escarbadiente, está toda producida, cocinando en su... Bueno... El esposo es dueño de una línea aérea. Ajá. Entonces... ¿Desde dónde nos paramos para decir lo que decimos? Exactamente. Bueno, eso es bueno saberlo. Lo que dice Brucese es, claro, vos sos una mujer, madre de dos, que claro. Está en la casa, que no le da el tiempo para nada. Te venden esto y vos decís, ah, yo soy una fracasada. Claro. No, esa mujer es una multimillonaria. Que se está rascando el ego y se le ocurrió... Que tiene 250 millones... En vez de hacer algo por la gente que lo necesita, creó se le ocurrió... un personaje. Ah, está bien. Por eso digo, cuidado. Y que la realidad no vive de esa manera. Por supuesto que no hace la manteca por de cero o la no. Hace una vez para un video. Porque lo que dice Brucese es, claro, lo que tiene, además muchas, yo no tengo TikTok, pero muchas aparte parece que tienen muchos seguidores en TikTok. Porque para los pibes. Y lo que ella dice más chicos. Claro, son videos de 30 segundos, pero que tienen un montón de producción detrás. Claro. Entonces esa cosa espontánea que te están vendiendo no es espontánea. Sí, además si se empilchan la como compra. Las vi, si se arreglan como las vi, tienen un gasto de... Por nada más que solamente que la estética. Ayuda, claro. La maquilladora, claro. La peinadora, la que le pone el flash. Y bueno, lo que dice Bruce es que detrás de eso hay un... Obviamente te venden coaching, te venden como por supuesto, un montón de cosas, ropa, ¿no? Marca, estética. Y la bajada de línea, además eso me pareció fuertísimo en muchas de estas chicas, es no estudiar, no formarse, o y sea... Bueno, te necesitarían tarada para que desconozcas todo lo que pasó con el feminismo, claro. ¿No? Con la lucha de las claro. Mujeres, la lucha política, con lo que las mujeres hacen, hacemos y harán. Claro. Sí, ahí lo que me plantearía es, bueno, ¿qué pasó que no pudimos interpelar? Bueno, el sistema también es más grande, ¿no? Pero ¿no? Que el sistema nos come. Estamos claro. Todo el tiempo luchando contra ese sistema que nos traga, que nos come, que fagocita todo. Claro. Si no, no estaría globalizado el mundo como está, ni estaría el capitalismo salvaje como está, ni estarían destruyendo la tierra como la destruyen. Y necesitan gente que deje de pensar... que deje de hacer, y esta exacto. Es una de las maneras que encontraron también, una de las tantas. Y después encontré, para terminar de cagarles el sábado a la mañana, otra nota en Página 12 que escribe Camila Alfi, sí. Que es otra periodista, que hace una nota que dialoga un poco con la de Brucese. Brucese escribe sobre las tradwife. Sí. Resulta que hay la versión pobre. La nuestra. De las tradwives. La del tercer mundo. No, yankee también. Ah, creí que era del tercer pero pobre. Mundo. Pero pobre, claro, está, sí. Hay que son las trailer wife. Trailer. ¿Por qué trailer? Hacen un porque trailer. Porque son las que viven en lo, supuestamente en esas casitas tipo claro, trailer claro. De los sí, barrios sí. más humildes sí. estadounidenses. Muy bien. Entonces dije, bueno, pero tengo que... Pero transpiran como locas mientras filman esas, ¿eh? ¿Qué hacen estas? Estas son mujeres también muy jóvenes, de menos de 25. Todas ellas, hay que decirlo, blancas. Las pobres y las ricas. No hay mujeres negras. No. Sí, las latinas que decía que viven en Estados Unidos, claro. pero que se han blanquizado sí, claro. en su discurso, sí. ¿no? Pero afro no hay ninguna. Claro. Las trailer wives son mujeres de menos de 25 que viven en Estados Unidos, blancas, cristianas, votantes de Trump. Son lo que en Estados Unidos se conoce como la white trash, que son como los pobres blancos, pero que son recontra republicanos, conservadores, reaccionarios. Lo podemos pasar a la Argentina de hoy, ¿eh? Lo podemos pasar muy bien en Argentina. Y que lo que ellas reivindican es, como en respuesta a las tri-wife, una versión más austera, pero de los mismos roles de género. No hace manteca, hace un... ¿qué hará? Exactamente. Leche batida, porque no le da para la manteca. No, les dan alimentos súper ultra procesados a los hijos, como diciendo, bueno, yo soy una mamá de verdad, entonces las ves en la cocina con un jogging, en vez de estar todas producidas. Sí, sí, y ya están más despeinadas. Sí. Despeinadas. Sí. Y diciendo, bueno, yo no tengo tiempo, porque esto es ser una mamá de verdad. Yo amo a mis hijos, amo a mi marido, soy una ama de casa, pero no tengo tiempo. Entonces le doy Oreo, le doy salchicha, le doy hamburguesa. Claro. Y tienen un discurso anticomida saludable, como diciendo... Ah, que es peligroso por donde lo todo, mire. Todo. Todo. Les dije lo de un que lado era y lo terrible otro, lo que terrible. Traía. Pero esto está pasando en las redes sociales. Entonces, sí, eso está pasando en el mundo. En el para mundo. Que pasen a las redes sociales, terminan siendo, si bien no son reales, habría que aclararle exacto. a la gente, nada de lo que ven ahí existe, así como lo ven, está siempre maquillado exacto. para un lado o para el otro, pero sucede, entonces cuando ¿sí? sucede se convierte en algo peligroso. Sobre todo, lo que me parece peligroso es la cantidad de seguidores que tienen. Hay mucha gente del otro lado viendo ese contenido, comprando sí, claro, un estilo de claro, vida. Y gente joven. Claro. Que va a formatear su cabeza de esa claro. manera. Y las trailer wife sostienen lo mismo que las trad wife en el sentido de que es un alivio no tener que cumplir con la imposición feminista de ser independiente. No, hay que cumplir con la imposición antifeminista exacto. de hacer lo que quiere el alivio otro. Es volver a ser una mujer esclava. Que depende de un hombre. Una esclava. Que el día que se separa se le destruyó la vida porque no tiene nada propio. Claro, claro. Y, o sea... Ni puede... siquiera un pensamiento tiene. Porque nada. Se está sirviendo. Es o eso. Sea, son... por decirlo, voy a usar un término que a mí no me gusta, pero para pedimos no... disculpas de usarlo, porque a veces no hay son otro. Son como las trailer wife, son como la versión trampista de la mamá luchona. Sí. Es la idea de la madre pobre con muchos hijos. Obviamente todo esto para las redes, no sabemos realmente qué hay atrás. Qué hay detrás, sí. ¿no? Sí. Y en el medio te venden marcas, porque las chicas le ponen obvio. Hamburguesas, salchichas, porque las galletitas Oreo. Alguien las con está financiando. Nadie sale en las redes si no es por plata. Exactamente. En esos casos, uno sale en sus redes personales a decir lo que opina, pero no hay ninguna marca que exacto. te avale. Entonces ellas aparecen como una respuesta a las tradwife, como no, mirá si yo voy a tener tiempo de hacer uf. Todo eso y darle comer sano a mis hijos, pero sigue siendo volver a los roles tradicionales yo de adentro, género. Claro, adentro de la casa o adentro de un contenedor, no importa. Exacto. Haciendo comida desde cero, sanita o comida de mierda. Comida de mierda y reivindican y además reivindicando eso, ¿eh? Eso. Bueno, menos mal que por el otro lado hay mucha gente que sigue luchando y que no se deja enganchar, pero sí hay que tener cuidado que hacen nuestras niñas, niñes mirando las redes a veces. Para eso mí, lo venimos esa diciendo. Esa es la clave, porque sí. yo decía... Sí. No, yo creo que tu hija no, Moni. Yo creo que la clave es... Pero siempre hay que estar atento a lo que están viendo, porque eso se filtra, como se filtra todo, ¿viste? Claro. La derecha usa y la filtración, no tiene yo, otra forma. Que yo te decía, yo empecé a seguir una española hace unos años atrás porque la mina hablaba de ropa, de sí, había una con una yo. Licuadora, una piba joven y todo. Y después todo, empezó y dije, bueno. a vender otra cosa y ahí dejé de seguirla, pero porque yo entendí que estaba vendiendo un discurso que no tenía nada que ver conmigo y que no era la razón por la que... Pero puede haya quien está mirando la receta sigue, de las galletitas y sigue mirando. Y está comprando a la vez sí. el discurso de, ah, yo me tengo que casar. Sí. ¿Para qué voy a ser independiente? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a luchar? Entonces, ¿para qué voy a...? Cuidado con lo que consumen, cuidado con lo que ven, todo está orquestado. Sí, a veces es fácil encajarle un celular a los pibes, pero hay que saber qué están mirando, porque eso forma cabeza. Y de última, también. Poner contramodelos. Claro, que ellos vean otro, que eso no es real, que eso no que es estás real. Viendo. Que esto. Tengan en claro que no existe. Que la que mina está con armado. La cintura chiquita y el vestido rosa cocinando está casada con un multimillonario y tampoco ella hace todo lo y que y aunque entonces, no lo fuera así, lo haría por plata. Claro. Porque tendría marcas que la avalan. Entonces, por eso, en realidad no lo está haciendo por no la sanidad del mundo. Bueno, qué peligroso todo. Y sí, las redes son peligrosas y hay que saber buscar y eliminar. Nos manda un mensaje Ana, que está escuchando, y dice: esclavizada, no le pagan por su trabajo y encima la violan. Claro. Totalmente. La tranquilidad de volver a los roles tradicionales. Exactamente. Bueno, y nos manda Dani: muy buenos días, feliz día al amigo, con esa imagen de Mafalda y todos sus amigos que nos representa a todos y siempre la vemos en estas fechas. Y dice, en chiste, la verdad, de quien pisó la luna no fueron los astronautas que pisaron la luna, los primeros fueron los técnicos que lo filmaron. Bueno, por esta teoría de que nadie pisó la luna todavía, porque si no hubiesen vuelto y ya hubiesen hecho algún desastre en la luna. Así que eso queda pendiente. Bueno, nos vamos así, con la cabecita cargada de todos estos datos que nos trajo, con la cumbia del viento de Flor de Lava, y volvemos. Para que crezca el aliento, para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Siento muy dentro la voz de mis abuelas, susurrándome paso a paso la receta. Azafrán pa' matar el afán y de paso la vergüenza. ¿Qué pasaría si intentas cambiar angustias por fiesta? Traigo la cumbia del viento para que crezca el aliento, para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Traigo la cumbia y te envuelvo entre mis cantos de fuego. Los traigo desde mis ancestros. Y 400 donantes por día.

Belgrano 2637, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay muchas fechas y, más. Y que es totalmente gratuita, eso es importante. Exactamente, además que todo lo que ustedes presentan es abierto al público y totalmente gratuito, que es un montón en estos momentos, porque sabemos lo que cuesta armar algo como esto, así que totalmente. Los felicitamos desde acá, les agradecemos que estén siempre presentes cuando les decimos, che, quieren salir a hablar, y no, siempre alguno de ustedes sale. Siempre te agradezco porque estás pendiente de cualquier cosita que hacemos, sos como la primera de enterarse y enseguida nos llamás, así que mil gracias por el espacio. Y bueno, un abrazo grande para todos. Ahí. Gracias, amo. Un abrazo enorme para todos ustedes también. Nos vemos. Gracias. Mucha suerte. Chao. Chao. Bueno, así pasó nuestra entrevista con Amorina Martínez del Museo Vivo de Carnaval Metropolitano, que está presentando esta muestra. Como siempre, muy interesante todo el trabajo que hacen y muestran por qué un museo vivo, ¿no? Uh-huh. Porque circula, porque hace estas cosas. Eso está buenísimo. Eso está muy bueno, siempre está presente entre la gente. No es un espacio donde solo hay que ir a mirar, claro, sino que hay que participar en casi todas las cosas que ellos realizan. Y recorriendo la historia argentina, que no es poca cosa. ¿Qué podíamos escuchar después de esto? Homenaje al barrio, bombo, platillo y elegancia, al barrio de la Boca, donde estamos. Yo he nacido en la ribera. Con este soy lo que soy, mírenme bien que muestro la cara de Ana. Le mandamos otro beso porque sigue escuchándonos y acompañándonos. Vamos a hacer una pequeña agenda porque ya están las chicas de Que Arda casi prestas para seguir con la FM Riachuelo. Bueno, yo tengo para recomendar algo muy especial, ya fuimos... Bueno, un poco lo anterior fue agenda también. Sí, la pucha, si fue agenda lo voy a recordar, 24. Miércoles 24 uh-huh. a las 18 horas, en AT Nacional, Belgrano 2637. Gratuito. Gratuito, como todas las muestras del Museo Vivo de Carnaval Metropolitano, Resistencia de la Murga, el Carnaval, muestra interactiva, encuentro de bombistas, completito. Hoy, sábado 20 de julio, repite, Retazos de Vita en el Barquero de la Boca, La Gorra, La Madrid, 825. A una cuadra de Caminito nada más, podés reservar tu mesa, arroba Barquero de la Boca. Bueno, nuestra querida Felisa, uh-huh. que estuvo visitándonos, hablando sobre esta obra, hizo ya una función y ahora repite hoy. Es algo lindo para el Día del Amigo. Totalmente. También, si quieren. Y hay una inauguración en el Museo del Hotel de los Inmigrantes, el Museo de Muntref, sábado 20 de julio, hoy 14:30, con la curaduría de Inga Ledesma Untref, asistente curatorial Adriana Antidín, que es Azucena Miralles, Memoria Andina, Archivo del Arte Textil en Buenos Aires de 1963 a 1981. Para quien no conozca, el Museo de los Inmigrantes está ahí en Retiro, entre el Buquebús y lo que era el viejo Hotel de los Inmigrantes. Una muestra de arte textil que recorre, junto con el arte textil, nuestra historia del uh-huh. 63 al 81, así que está bueno quien quiera ir y ande Buenísimo. Por esa zona para presenciarlo. Y vos tenés algo también. Sí, en la sala 2, también gratuito, del Centro Cultural Recoleta, está la muestra Nueva Edición Argentina, 25 años de edición independiente de 1999 a 2024. Es una muestra muy linda sobre las últimas editoriales que han nacido, las ediciones de los últimos años en la Argentina, en la sala 2 del Centro Cultural Recoleta, con entrada gratuita. Y a quienes tengan niñes, estuve ahí el otro día y hay además muchas cosas para los pibes totalmente gratuitas. Sí, suele ver siempre. Hay para dibujar y pintar, uh-huh. hay muestras interactivas, gratis. Así sí, que sí. Por suerte, estamos tratando de dar todo lo que es gratis. Sí, sí, sí, sí. No podemos recomendar más Tecnópolis porque ya lo cobran. Y estamos zafando con el CCK, entonces vamos buscando sí, sí, sí. estos espacios, ¿no? De populares todavía y bueno, donde nos podemos y está encontrar. Bueno usarlos para que no aflojen. Excusas para Exactamente, después para después cerrarlos o cobrar entrada. Bueno, decimos muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias, Así Ana, es. Por escucharnos. Gracias, Nadia, por estar. Los dejamos. Gracias, Moni. Por supuesto. Que hoy estuvo muy... Muy activa con nosotras, sí, sí. Sí, sí. Si no, pobrecita. No sé si es el sueño o qué, pero está como... Está como intentando llegar al sí, final una cara del día. Que no sabes qué significa. Y ahora viene que arde y la levantan también, no hay problema. Así que ya saben... Que con que arda tiene que estar activa, así que no tiene ningún problema, hoy va a seguir despiertita así. La FM Riachuelo no se apaga, porque tenés que apagar. Salgan la de tele. Las redes sociales, salgan de las redes, salgan FM de la Riachuelo. Tele, claro, dejen prendida la FM Riachuelo, que es la radio del barrio. Nos vamos escuchando Ilumina de Imanazca y venimos la semana que viene. Gracias. Quiero